con tu hermana me empacho. Papá. El vago recuida a mi esquina la hermana y la muy atorranta la tiene reclara. Se pone la gorra, no la deja salir, la encierra en la fiesta y la manda a dormir. Se pone la gorra, no la deja salir, la encierra en la fiesta y la manda a dormir. Todos saben, no la tienes sana.